necesitan, molestándonos y molestando a los pacientes, pero bueno, siempre sabemos pedir disculpas porque estamos tratando de hacer algo para bien. Un día como hoy, la verdad que los que somos familia extraordinaria y nos considero a todos en este sentido, nos tenemos que sentir muy orgullosos porque es un objetivo mal logrado, que todos ponemos nuestro granito de arena, de nuestro punto de trabajo, de nuestro lugar. Algunos nos toca aparecer mal, tirar la cara, y otros en un segundo plano probablemente y seguramente hacen más esfuerzo que nosotros. Y hay muchísima gente que trabaja en un segundo plano, no tan visible, y que hace todo lo posible. Así que bueno, me siento orgulloso de trabajar con ellos, compartir con los empleados, que son más de, en realidad, casi 50 personas que todos los días venimos a hacer y a dar lo mejor de nosotros. La mayoría de las veces nos sale bien, a veces no tanto, y bueno, para existir en esta línea y en este trabajo en equipo, es lo que da punto, lo que potencia, lo que justifica. Y en este trabajo en equipo, bueno, hay que agradecer a nuestros familiares de los chicos de la municipalidad, que gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en estos años. Que nada de esto podría ser posible sin ustedes, sin hacer parte, sin hacer familia con nosotros, porque la verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno. Entonces, hoy vamos a inaugurar el ala oeste, dice, y vamos a inaugurar también la sala de ecografía, que nos había estado pendiente con el tema de la inauguración de los consultorios, por un tema de protección, que no se puede hacer todo junto, porque se cierra la vista. Así que bueno, agradecer la presencia, el esfuerzo, y el cumpleaños para todos. Bueno, ahí teníamos la palabra del director del hospital, Carlos Smith, aquí en lo que es el 80 aniversario de la institución. Buenísimo, Juanjo. Buenos días a todos, director Carlos Smith, presidente de Daniel Cabini, autoridades, representantes de las distintas instituciones, hoy también nos visita el intendente Camilo Aldado, un amigo, Carlos Cariñano, el Cali. Bueno, qué más decir que la verdad que nos pone contento de que estos años tocó acompañar todos estos 7 años y medio el proceso de crecimiento del hospital, que realmente hay que ir a su proyecto, que ahí están atrás de ustedes, la planificación que hubo pensando a futuro el crecimiento del hospital, que va a pasar un par de años más para completar todo esto, pero hay planificación, hay crecimiento al futuro en la parte de edilicia, y hay que seguir trabajando en conjunto para tratar de aumentar siempre especialidades, todo lo que conlleva a tratar de atender todo lo que más se pueda a los vecinos de área en el hospital, porque ya venimos todos acá, pero viene la zona también. Entonces, con un esfuerzo muy grande, especialmente hay que decirlo, es de recursos propios. Todos sabemos, hace 2 años se aplaudía a los médicos, a los enfermeros, y hoy hay un poco de reconocimiento, lo sabemos, pero bueno, hay que seguir trabajando para que ese reconocimiento, que cuando pasamos por la pandemia todo el mundo aplaudía, bueno, que se vea reflejado en inversiones, en apoyo económico, porque si no hay apoyo económico, cuenta todo, lo sabemos. Acá vemos también los docentes, que realmente también siempre lo hablamos y trabajamos en conjunto, y necesitamos el apoyo para que nuestra comunidad siga creciendo y que de esa forma pensemos en las futuras generaciones, que hable un mejor pueblo, un mejor hospital, una mejor escuela. Así que mis felicitaciones, Carlos, Daniel. La verdad que va camino a que se cumpla el master plan, el proyecto. Así que, más que todo, felicitarlos, el trabajo y especialmente a la administración del hospital. Más allá del médico, el enfermero, que siempre lo hacemos, la administración del hospital, porque con poquitos recursos se nota todo el crecimiento de estos años. Y bueno, en lo que conlleva vamos a decir, los próximos hasta diciembre, bueno, tenemos 9 de julio, vamos a seguir juntando dinero para seguir creciendo, pero bueno, esto va a continuar, no se va a terminar diciembre. Estaré en otro lugar, pero vamos a seguir apoyando a la ciudad. Así que muchas gracias a todos. Bueno, es la palabra del intendente municipal, Matías Bojanovic. Seguramente se vendrá el corte de cinta en un ratito. Nada más. La fe siempre resulta importante para enseñar y luego ver realizada toda obra de hombre. Hoy contamos con la presencia del cura párroco, Franco Barrios, a quien agradecemos la visita, viene de la localidad de Rico de Esma, a compartir el aniversario y va a realizar la bendición de las nuevas instalaciones. Bueno, ahí estamos ahí en segundos nada más, vamos a guardar lo que será el corte de cinta en un ratito. Aquí estamos en vivo y en directo por el 89.9 desde el Hospital para la Comunidad de Ares, en lo que es el 80 aniversario de su fundación. Así que vamos a quedar un ratito a micrófono abierto y apenas tengamos ya y posiblemente alguna notita, Johnny, vamos a estar de vuelta ahí en estudios, ¿eh? Listo, quedamos así, Juan.